buenas noches, estimados amigos oyentes de la Segunda del Noveno. Mi nombre es Ángel Gómez y hoy es 28 de marzo de 2017. Les doy el saludo acostumbrado y también saludo en el otro lado de la línea a mi amigo y compañero. León Eskenazi, saludos a todos, gracias por estar escuchándonos en este programa que con bastante cariño y afecto le hacemos a todos los que les interese el juego de las grandes ligas y juegan el fantasy inclusive, para darles algunos tips siempre y orientaciones que les pudieran servir para mejorar sus equipos a la hora de hacer sus movimientos. Vamos a continuar hoy, ¿verdad, Ángel? Con los análisis de algunos equipos que consideramos que van a ser los de mejor impacto en la temporada. Así es. Y yo quiero empezar con los Dodgers, que bueno, han estado ahí, digamos, se han quedado en las puertas, han tocado la puerta, pero no han podido llegar a la Serie Mundial. La última Serie Mundial de los Dodgers, recordamos, en 1988. Y este equipo, bueno, que se le ha invertido tanto dinero, que tiene pues esa nómina tan, tan importante, que tiene a Clayton Kershaw, muchos opinamos el mejor lanzador del béisbol, tiene uno de los mejores peloteros jóvenes en Corey Seager, tiene mucho, pero que mucho talento, pero algo le ha faltado que no termina de llegar pues a ganar por lo menos el banderín de la Liga Nacional. Alguien me comentó, una persona que es muy fanática de este equipo, cuando yo le pregunté qué le pasa a los Dodgers, él me decía que la razón para él más importante del fracaso de los Dodgers para llegar a mejor posición es que el equipo no tiene un line-up definido. O sea, tú veías cada día salía con un line-up diferente. Eso aparentemente, por su experiencia, él me decía que eso le afecta a los peloteros. Uno no lo ve, pero eso les afecta. Hay equipos que mantienen un line-up consistente prácticamente todo el año. Pueden darle el descanso y entra otro por ellos. Pero normalmente tú sabes quién es primer bate, quién es segundo bate, quién es el cuarto, quién es el sexto. Ellos ya saben qué posición juegan y dónde van a estar ubicados. Tú ves los scores de los Dodgers. Si te pones a buscar fechas en la página de Major League Baseball, te pones a buscar cualquier juego, búscate un día y al día siguiente y al día siguiente y vas a ver cómo hay cuatro peloteros distintos cada vez y en distintas posiciones. A veces estaba Kendrick en primer bate, a veces era Peterson, a veces usaban a Yasiel Puig, por decir un nombre, pero yo me recuerdo que siempre había alguien iniciando el line-up, era un pelotero diferente. Aparte de las lesiones que tuvieron con Etier y con algunos lanzadores como Ryu, que se pensaba que iba a reaparecer y no lo logró, y eso les afectó de manera considerable. Kershaw inclusive estuvo casi 2 meses fuera de la rotación por problemas de dolencias. Sí. Probablemente creo que fue lo que más le afectó para que el equipo pudiese lograr el avance. Dolores en la espalda, que aparentemente ya está, por lo que se le ha visto en la primavera, ya está superado ese problema. Eso es algo que yo estoy ligando porque lo tengo ahí como uno de mis keepers en una de las ligas que estoy. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Obviamente Clayton Kershaw encabezando la rotación. En esa rotación, que es bastante interesante, también está Rich Hill, buen lanzador. No es una superestrella, pero Rich Hill llegó de Oakland. Sí, es el número 2. Muy buen lanzador, sí. Él llegó en los cambios esos que se hacen en la época de julio y agosto. Sí. Llegó a los Dodgers y dio tremendas demostraciones. Ayudó bastante al equipo. El número 3 es Kenta Maeda. El número 4 es Scott Kazmir, el zurdo. Y el jovencito Julio Urías va a empezar en la rotación como el quinto abridor. El año pasado le dieron algunas oportunidades. Obviamente es un diamante en bruto, todavía es un prospecto. Pero bueno, si se logra establecer, Y aguanta la presión, pues esta es una rotación que no tiene nada que envidiarle a muchas que están en la Liga Nacional. El bullpen y está una observación, tú mencionaste a Kazmir, pero sí. Kazmir fue puesto, está con molestias en la cadera. Ajá. Y estará fuera indefinidamente. Ah, bueno que me diste ese dato. Kazmir. ¿Y ellos quién? Tienen de todos modos, ellos tienen a Hyun Ryu, que debe estar reapareciendo de su año sabático por las lesiones que tuvo y la operación de Tommy John. Es posible que Hyun Ryu tome el puesto de Kazmir. Bueno, entonces tengan cuidado si pensaban agarrar a Kazmir, tengan eso en cuenta. El bullpen está encabezado por Kenley Jansen, bueno, uno de los mejores cerradores del béisbol. Y ahí está también el mexicano Sergio Romo para prepararle el camino. Y está también Pedro Báez, dos buenos setups. Entonces, bueno, el picheo no es precisamente el problema de este equipo. Vamos a hablar un poquito del bateo. Entonces, en la receptoría está Yasmani Grandal. Es un buen bateador. Llegó a 27 jonrones y 72 empujadas, pero su problema ha sido un poquito la defensa de la receptoría. Con esta gran calidad del staff de picheo, pues bueno, se necesita un receptor que garantice, y ese ha sido un poquito el problema del cubano. En primera regresa una vez más el titán Adrián González. Yo no tengo aquí la edad de él, pero ya debe estar por los 35, 36 por ahí, León. Sí, no lo sé, honestamente. En segunda va a estar Logan Forsythe. En el short, bueno, una de las estrellas de este equipo, Corey Seager, novato del año. Digamos, el cielo es el límite para este muchacho. Y en la posición de shortstop, que siempre es bueno para los que jugamos fantasy, pues siempre es bueno tener un short que batee, pues Corey Seager lo es. Y Justin Turner en la tercera base, bateador de 300, bateador que siempre pone la bola en juego y es un buen defensor de la tercera. Sí, una observación, Ángel, el equipo tenía a Chase Utley como su segunda base el año pasado. Ya este año, con el cambio que hicieron al enviar al pitcher de León a los Devils de Tampa Bay, recibieron a este jugador Logan Forsythe, sí, que es una gran adquisición para el equipo. Sí. Este va a impulsar mucho más al equipo. Es un buen segunda base, y lo recomiendo. Los que vayan a jugar el fantasy con confianza, tómenlo en cuenta. Bueno. En los jardines es donde yo creo que hay más problemas en este equipo, porque hay muchos jardineros, pero ninguno así que garantice demasiado. Jock Peterson se poncha mucho, y así el Puig tiene todos estos problemas de conducta y que es perro caliente, y que de repente un coach lo manda a aguantarse y él se zumba, o le dicen que lance al cortador y entonces tira al home. Ese tipo de cosas que el cubano no ha podido superar. Y aquí están colocando a Andrew Tolles como left field. Realmente sí. Creo que es un jardín bastante deficiente desde el punto de vista defensivo y ofensivo. Y bueno, por ahí está André Itier, pero va a empezar la temporada nuevamente con problemas físicos. André Itier, con su gran contrato que firmó hace unos 2-3 años y que bueno, todavía está ahí. También el tiene una hernia en un disco. Sí. También está Franklin Gutiérrez, que bueno, sabemos todo lo que puede hacer defensivamente, pero bueno, ofensivamente pues no se ha podido establecer como un gran bateador. Y el otro es Enrique Hernández, que puede jugar en el infield, pero puede también jugar en el outfield. Pero yo creo que realmente, para ser competitivo en esta división y en la postemporada, deberías tener un mejor outfield. Esa es mi opinión, León. No, pero yo igual, balanceando los demás, comparando con los demás equipos, el balance que tienen los Dodgers como team me parece el más completo. Yo, particularmente, es mi team para ganar la división oeste de la Liga Nacional. No, que tienen una rotación bastante, bastante buena. Sí. No solo por Clayton Kershaw, sino Kenta Maeda me parece un lanzador muy capaz y que va a dar gratas satisfacciones a los que lo tengan en su liga fantasy. El Rich Hill, que habíamos hablado, el mismo McCarthy, Brandon McCarthy, Scott Kazmir, que en algún momento regresará. hay que tenerlo también en cuenta. Creo que tienen una rotación, y el Kang Hyun Ryu, creo que tienen bastante profundidad en abridores y un buen cuerpo de relevistas que pueden ayudar bastante al equipo. Ok. Yo discrepo un poquito, yo opino que los Gigantes de San Francisco, que es el equipo del que voy a hablar ahorita, es el que se va a llevar el... Pero lo que sí creo que es, vamos a estar de acuerdo, que estos dos equipos van a estar cabeza a cabeza durante casi que toda la temporada. Porque yo digo que los Gigantes, bueno, los Gigantes tienen a dos ases, Madison Bumgarner y Johnny Cueto. Cualquiera de los dos que se fuera de este equipo, otro equipo sería el líder de esa rotación en donde quiera que fuera. Entonces, tener a dos caballos de este tipo es algo que los Dodgers no tienen. Los Dodgers tienen a Kershaw, pero estos dos tienen a Matt Boom y a Cueto, que yo creo que es un dúo que en esta división va a dar mucho que hablar. Después de tercero está Matt Moore, que ha tenido un desempeño en la parte final de la temporada anterior y también en esta pretemporada. Zurdo Moore pues ha estado muy dominante. Se los recomiendo para los que agarren fantasy, es una buena elección. Porque normalmente Bumgarner y Cueto se van a ir en las primeras rondas de lo que tiene que ver con picheo. Entonces, si no agarraron a ninguno de los dos, el Zurdo Moore es una buena opción. El número 4 es Jeff Samardzija. Inconsistente, es un pitcher más o menos de 500. No, bueno, hace el trabajo, se lesiona poco, pero tampoco es un as que digamos, pero para ser el número 4 yo creo que es un buen lanzador. Y la incógnita está en el quinto abridor, que en este momento es Matt Kane, pero sabemos los problemas que ha tenido de lesiones en los últimos años. Ahí pudiera estar un hueco disponible para alguno de los lanzadores jóvenes. El bullpen, que fue el gran problema de ellos el año pasado, contrataron para esta temporada a Mark Melanson, que bueno, de una llega a ser el cerrador y es uno de los mejores cerradores de la liga nacional. Entonces, bien por la gerencia que lograron solventar este problema, que era la principal incógnita de este equipo. Para prepararle el trabajo, están ahí en el séptimo, octavo inning Derek Lowe y Hunter Strickland, pues que son, sobre todo Strickland, buenas opciones y buenos relevistas, sobre todo en aquellas ligas como en la que estamos León y yo, que no tan solo te dan puntos por los salvados, sino que también por los holds. Entonces Hunter Strickland es un lanzador que va a tener muchos holds el año que está empezando. Vamos a hablar un poquito entonces de los jugadores de campo. Pues entonces, ¿qué decir de Buster Posey? Es la estrella de este equipo, es el capitán del equipo, bueno, receptor, y en los días que no puede o que le van a dar descanso, pues entonces es un descanso entre comillas porque juega en la primera base. Entonces es una excelente opción para agarrar en el fantasy porque, a diferencia de otros catchers, está jugando todos los días. La mayoría de los catchers pues juegan 3-4 días y descansa. Buster hace esto, pues, y entonces, como es un bateador que ha bajado un poquito las impulsadas y los jonrones, pero se ha mantenido bateando sobre los 300 puntos, pues es una excelente opción en la receptoría. En la primera base está Brandon Belt, en la segunda Joe Panic, en el short Brandon Crawford, que ha mejorado muchísimo, lo vimos en el Clásico Mundial, y en la tercera está Eduardo Núñez, que llegó, que es este utility que llegó de los Twins a finales del año pasado. Es un infield que hace el trabajo, pues no hay estrellas ahí, pero sobre todo la jugada de rutina la hacen siempre y eso lo agradecen pues los lanzadores. Ahí el mejor bateador es Eduardo Núñez, que puede jugar la tercera, puede jugar en el short y hasta en la segunda base. En los jardines, bueno, se fueron hombres como Gregor Blanco. Creo que Ángel Pagán también se fue, no lo tenemos aquí en la lista. Y bueno, ahí continúa el veterano Hunter Pence en el right field. Está Denar Span, que es un buen center field. Y está un muchacho, Jarrett Parker, que le van a dar la oportunidad en el left field. Me parece que es una situación parecida un poquito a la de los Dodgers, con la diferencia que Hunter Pence me parece que es un pelotero mucho más consistente que Yasiel Puig. Y bueno, en la banca hay gente como, como el venezolano Gorky Hernández, como Connor Gillespie, como Mark Williamson. Y bueno, el factor X que representa el manager Bruce Bochy, que para mí es uno de los mejores managers de la Liga Nacional. Yo le estoy dando a este equipo, no por mucho, pero sí me parece que va a ganar la división, a diferencia de lo que tú opinas. Pero bueno, vamos a ver. Como tú dijiste, los pronósticos siempre al final estamos explicando en qué nos pelamos. Entonces yo pronostico que este equipo se va a llevar la división. Por cierto, Barry Bonds va a estar en la cueva también, como asistente en el dugout. Yo no sé si eso ayuda o es malo. Te lo estoy informando. A mí no me parece que yo sea. Por eso te estoy diciendo. Yo a los gigantes no lo doy como equipo para avanzar a la postemporada. Ok. Bueno, vamos a ver. Es bueno que tampoco estemos de acuerdo todo el tiempo, pues eso claro. Sería muy aburrido. Bueno, mira, un equipo que yo lo di el año pasado para ganar y me pelé. Pues entonces, este año también estamos viendo a ver si va a ser sorpresa o no, que son los Diamondbacks de Arizona. Los Diamondbacks tienen uno de los mejores peloteros del béisbol en Paul Goldschmidt. Bueno, pelotero que juega 160 juegos al año, que batea 300, que pega más de 20 jonrones, que empuja más de 100. Y que se va siempre en las primeras rondas de Fantasy. Estuvo en el Clásico Mundial representando a Estados Unidos, pero no jugó mucho. Pues es la estrella del equipo. Allá hay peloteros como Chris Owings en el shortstop, estoy hablando del infield ahorita. Brandon Drury en la segunda base y Jay Lam en la tercera base. Este pelotero Lam, no se habla mucho de él. De hecho, bueno, de este equipo de Arizona se habla muy poco de los peloteros, pero se los puedo recomendar en el Fantasy. Es un confiable bateador, defensor de la tercera base. Batea muchos dobles, batea alrededor de 20 jonrones y te va a empujar más de 80 carreras y tiene garantizado el trabajo en la esquina caliente. El receptor es Chris Ayaneta. En los jardines está el cubano Yasmani Tomás. El venezolano David Peralta le van a dar ahí la oportunidad de empezar con ellos, y la estrella de estos jardines, que es el center field AJ Pollock, buen pelotero también, tampoco se habla mucho de él, pero lo pueden estar agarrando en Fantasy, que también es un buen bateador. ¿Qué pasa con el picheo? Bueno, ahí viene un poquito la interrogante. La estrella es Cy Greinke, que firmó ese gran contrato después de esa gran temporada que tuvo con los Dodgers, se vino para este equipo. No tuvo un buen año, pero vuelve a ser el as de la rotación. Está Shelby Miller como número 2, está Patrick Corbin, que es una eterna promesa. Hasta el momento no ha podido cumplir con las expectativas de los scouts. Está Robbie Ray, que es un buen lanzador, lo pueden estar agarrando, sobre todo porque no se va en las primeras rondas, lo pueden agarrar en las últimas rondas de su fantasy, buen número 4. Y llegó el joven Taijuan Walker, lanzador de gran recta que estuvo con los Marineros de Seattle y llegó acá en un cambio. Es una rotación que, bueno, tiene juventud, ¿verdad? Tiene experiencia también. Greinke y Miller son lanzadores de experiencia, los otros tres todavía son jóvenes. Si están sanos, yo creo que le van a dar unas cuantas victorias a los parciales de este equipo, aunque no creo que sea suficiente para ganarle a Dodgers y a Gigantes. En el bullpen está Fernando Rodney, que siempre es una gran interrogante, este dominicano, que bueno, se las arregla siempre para salvar los encuentros. Ahí están también Randall Delgado y Zach Godley. ¿Qué se puede esperar de los Diamondbacks? Bueno, que estén, yo creo que un buen año sería que jugaran para 500. No sé qué opinas tú de este equipo. Estoy de acuerdo contigo. Hay mucho. Recuerda que Shelby Miller viene de una temporada fatal y es uno de los abridores que tiene el equipo. Y Corbin y Robbie Ray son pitchers de mucha promesa, pero de su desempeño dependerá el éxito del equipo. Lo mismo con Greinke y Taijuan Walker. Son pitchers que vienen todos de una temporada bastante discreta. Así que, y se espera mucho de ellos. Ya son brazos que han demostrado. Walker era una de las grandes gran prospecto que tenían los Marineros de Seattle, no llegó a cuajar de una manera sensacional como han hecho otros pitchers en otras épocas. Y lo mismo Greinke, que vino de una gran temporada con los Dodgers. Era la gran adquisición de los Diamondbacks y tuvo bastante dificultad de lucir el año pasado. Así que del desempeño de estos abridores es que el equipo irá para adelante, porque en la parte ofensiva no tengo la menor duda que harán bastantes carreras. Tienen muy buenos bates, pero la clave serán la rotación abridora. Muchas dudas. Sí. Y depende de qué tanto se hayan recuperado o hayan mejorado en sus lanzamientos. Ok. Bueno, entonces, sí. en aras del tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí con la Liga Nacional y vamos a pasar a la Liga Americana. Y yo voy a empezar, pues, bueno, con el equipo del que todo el mundo está hablando, por las inversiones que ha hecho, porque cualquier cosa menos que llegar a la Serie Mundial, pues sería un fracaso para este equipo. Estoy hablando de los Medias Rojas de Boston. Medias Rojas de Boston, que después de que se fue Tío Epstein, después de haber acabado con la maldición del Bambino, pues no han podido regresar pues a la máxima instancia de octubre, que es la Serie Mundial. Pero este año sí, bueno, la mayoría de los cronistas están diciendo de que va no solo a ganar esta división, la división del Este, sino que va a llegar hasta la Serie Mundial. Y qué bonito sería. ¿Quién se fue de los Medias Rojas? ¿Quién se fue? ¿A quién se fue este año? El Big Papi. El Big Papi. Entonces sí. Tenemos que buscar quiénes son las nuevas caras que le van a dar vida a este equipo. Bueno, yo voy a empezar por la rotación. Aquí llegó nada más y nada menos que Chris Sale, que debe ser el número uno, porque el número uno era David Price, pero David Price, cuidado con David Price porque está teniendo problemas físicos. No se sabe si va a empezar la temporada en DL. No, sí, va a empezar. Sí. Bueno. Sí, confirmado. Va a empezar en lista de lesionados. Ok, entonces ahí está, bueno, Rick Porcello, que bueno, fue toda una sorpresa el año pasado. Si no está David Price, pues entonces estará ahí seguramente nuestro compatriota Eduardo Rodríguez. Zurdo de gran calidad, que ya estuvo con ellos el año pasado. Por supuesto Chris Sale, que va a ser el número uno, y el otro puesto pudiera estar ahí Steven Wright, el nudillista León. Sí, ese fue una gran ayuda para el equipo el año pasado. Tuvo una campaña fabulosa y fue, creo que, uno de los que más les rindió junto que Porcello. Así es. Otro que tienen que no mencionaste es Drew Pomeranz. Ha sido un dolor de cabeza también para el equipo. Así es. Desde que llegó al Boston no ha sido un pitcher dominante. Esos pitchers que digamos que te ganan dos o tres juegos en dos o tres salidas seguidas. Sino que te puede ganar un partido pero luego pierde dos. O no tiene muy buena efectividad y el equipo gana gracias a su bateo. Pero salidas bastante deficientes. Creo que una rotación dependerá mucho de la recuperación de David Price para que el equipo tenga cara de ganador. Eduardo Rodríguez, recuerda que viene de una lesión. El año pasado apenas reapareció después del juego de las estrellas. Sí. Y no reapareció en muy buenas condiciones. Después creo que lo volvieron a dejar descansar porque no estaba en su mejor momento. Lo llevaron a AAA para que lanzara un poco, a ver si lograba cuadrar mejor su control, su velocidad, cosas así, pero no tuvo salidas de clase para mantenerse en la rotación durante el 2016. Este año está sano, el equipo cuenta con él, y como te digo, dependerá de la recuperación de David Price para que este equipo tenga la etiqueta de campeón. Otro que regresa finalmente, después de perder unos kilos, es Pablo Sandoval. Así es. A este equipo. Así es. ¿Verdad? Es un factor importante para tomar en cuenta. Ellos recuerdan que dependieron de Travis Shaw el año pasado, pero Travis Shaw después del juego de las estrellas fue un pelotero nulo. Y no ayudó mucho a rematar en las chances que tenía el equipo para avanzar a los juegos de postemporada. Bueno, pero qué agradable sería para un manager tener los siguientes nombres para ponerlos en line-up. Bueno, Mookie Betts, pelotero de las 5 herramientas, 26 bases robadas, 31 jonrones, 113 empujadas y 318 de promedio. ¿Ok? En el right field. Sí. Dustin Pedroia en segunda base, bueno, que es el capitán. Parece que no le pasan los años. Bateó para 318 el año pasado. Ya no está David Ortiz. Entonces el bateador designado debería ser Hanley, ¿verdad, León? Seguramente. Ajá. Es muy posible. Hanley Ramírez, aunque mencionan que lo van a poner en primera base en muchas ocasiones. Por eso, entonces mi duda entonces está... es posible que haya movimiento entre Sandoval, Hanley Ramírez, Mitch Moreland, y por ahí van a ir rotándolos a ellos. Mismo Holt, que es un utility y que te juega varias posiciones. Sí, señor. La receptoría está cubierta con nuestro compatriota Sandy León, que bueno, fue toda una sorpresa el año pasado, batió para 310 y está de vuelta aquí con este equipo. Uno de los mejores peloteros jóvenes del béisbol va a estar en el left field, que es Andrew Benintendi. Bueno, yo se lo recomiendo. Apenas en un poquito, un cafecito que se tomó el año pasado y batió 295. Pero este es un pelotero que cuidado con él porque puede pegar entre 25 y 30 jonrones, puede batear para 300 y puede robar más de 15 bases, 20 bases. Otra de las estrellas de este equipo es Xander Bogaerts, el curazoleño. Bueno, shortstop, 115 anotadas, 192 hits, 34 dobles, 294 de promedio y 21 jonrones. Bueno, esta es una estrella donde lo pongan. Y va a ser el short de todos los días. ¿Ok? Hanley Ramírez, 286 de promedio con 30 jonrones y 111 empujadas, pues va a estar ahí, yo creo que va a ser el cuarto bate del equipo. Entonces bueno, está la duda pues si va a estar, como dijimos, en la primera base o bateador designado, pero en todo caso yo creo que va a batear de cuarto de todas. Jackie Bradley Jr. es el center field, 26 jonrones y dio su buen aporte el año pasado, 87 empujadas. Bateador de contacto y con poder ocasional, pero que sobre todo es un gran centerfield, que es muy importante en ese Fenway Park tener buenos jardineros. Bueno, Brock Holt, como dijo León, es el utility de los jardines y también en el infield. Y bueno, ¿quién me falta por ahí? La tercera base, pues bueno, vamos a ver qué pasa con Sandoval. Por ahí dicen los reportes que se ha quitado unos cuantos kilos y que está luciendo muy bien. Pues vamos a ver. Estuvo bastante lesionado el año pasado y con sus problemas de peso que siempre lo acosan al Panda, a pesar de ese gran contrato que firmó. Okay. Bueno, ¿qué esperar de los Medias Rojas? Lo que yo espero de los Medias Rojas es que ganen la división. Cualquier cosa menos que eso y que estar peleando. ¿Tienes a los Medias Rojas como favoritos? Sí. ¿Tú tienes a los Medias Rojas como favoritos? Sí. Yo tengo a los Yankees. pero yo creo que no están todavía a nivel de los Medias Rojas. Lo van a estar. Cuando estos jugadores jóvenes maduren, no tengo duda que lo van a estar. Pero todavía no han llegado ahí. Ok, vamos a hablar de los Yankees entonces. Los Yankees... Sí. Los Yankees, bueno, el año pasado llegó Gary Sánchez como una exhalación, lo que hizo ¿en qué? En un poquito más de media temporada, bueno, fue una barbaridad. Y ya, bueno, hoy en día en los fantasy, pues se va como el catcher número uno. Yo lo tengo como keepers, yo creo que todavía va a batear mucho, quizá no va a batear lo que batió el año pasado, porque le va a pegar la presión del segundo año y porque va a jugar todo el año y porque la presión de jugar en Nueva York no es fácil para un novato. Por todas esas cosas yo creo que quizás no va a tener los números, pero con todo y eso tiene tanta calidad bateadora que para una posición como la receptoría, donde son muy pocos los jugadores que te dan puntos en fantasy, puntos importantes, yo creo que Gary Sánchez va a estar ahí. Entonces, Gary Sánchez para la receptoría. En el infield, Starling Castro en la segunda base, No sé qué va a pasar con el shortstop porque se lesionó Didi Gregorius en el Clásico Mundial y no va a ser Gleyber Torres. Yo tenía la esperanza de que Gleyber empezara con ellos, pero por este movimiento que todos sabemos, que tú acabas de explicar muy bien, pues ellos simplemente se lo están tomando con calma y el prospecto venezolano va a subir en algún momento, no se sabe cuándo. Pero cuando Es ellos se posible hayan. que Torreyes tome el puesto de Gregorius. También está así, Ronald Torreyes. Ellos tienen y tienen a un Tejada, no sé cuál Tejada es en verdad, pero tienen a alguien Tejada que ha jugado en el Spring Training para los Yankees. Puede ser Rubén Tejada, no sé. No lo tengo aquí en la lista. Hay un Bueno. Tejada que está jugando y es muy posible que esté entre esos dos, En todo entre caso, Torreyes y Tejada. lo de Gregorio no es demasiado problemático y más o menos como en un mes debería estar de vuelta. Starlin Castro en la segunda base, Chase Headley en la tercera base y atención con este nombre, Greg Bird en la primera base, porque por ahí dicen que Matt Holliday va a jugar la primera base. Señores, este muchacho Greg Bird se pierde de vista. Algunos scouts que han dado reportes por ahí comparan el poder de este muchacho León con el de Giancarlo Stanton y algunos dicen que tiene más poder que Giancarlo Stanton. Yo me arriesgué y lo tomé como ni siquiera lo tomé como mi última escogencia. Ahorita vamos a hablar del fantasy, pero como estamos hablando de los Sí. Yankees, no quiero que se me olvide este muchacho. Yo había agarrado a un pelotero y lo solté después de que vi que Bird todavía nadie lo había agarrado. Hice un trade por él, es decir, lo agarré al waiver wire y solté al último pelotero que tenía. Porque, bueno, ahí estoy corriendo un riesgo. Puede ser de que le pegue la presión, puede ser de que no juegue todos los días ahí, pero lo que ha dicho el manager Girardi es que Bird es mi primera base y le van a dar la oportunidad. Y si el muchacho responde, bueno, ahí más de 30 jonrones casi que seguro. En los jardines, bueno, ahí están los veteranos Jacoby Ellsbury y Brett Gardner. Y está también Aaron Judge. Llegó otro veterano, Matt Holliday, que yo creo que va a ser el bateador designado, junto con otro veterano que está ahí también, que llegó el año pasado, Chris Carter. También está un suplente de la outfield, que es Aaron Hicks, que tiene un buen guante también. Y como el venezolano Ronald Torreyes, que ya tú lo mencionaste. Una Y tiene ofensiva. un utility como y tiene un utility que es como Holt en los Mediarroja de Boston. Aquí el utility es Rev Snyder. Ajá. Bueno, Okay, que te puede jugar el infield y te puede jugar right y left field también. okay. La ofensiva, yo creo que debe dar muchas carreras. Sobre todo, bueno, depende de que Gary Sánchez no le pegue la presión, de que regrese Didi Gregorio rápidamente, que Starlin Castro, pues, bate, pues yo creo que debería ser quizá el segundo bate en la alineación. Que Jacoby Ellsbury pues vuelva a ser el primer bate que ellos necesitan, que Bird dé los extra bases. Pero si todas esas piezas encajan, bueno, es una alineación que va a dar muchas carreras para los mulos. Vamos a ver la rotación. Entonces, el número uno es Masahiro Tanaka. Bueno, hace un poquito más de un año fue operado, pero bueno, ya está recuperado y es el número uno de esta rotación. Vamos a ver cómo se presenta. Tengo mis dudas después con Sisi Sabathia, que ya, bueno, tiene sus años, tiene sus problemas que tuvo de alcoholismo, etcétera, etcétera. Michael Pineda, yo creo que es un excelente número 3. Está Luis Severino en el número 4, el dominicano. Y aquí están poniendo a Bryan Mitchell como el número 5. Tengo aquí mis dudas con este muchacho, no lo conozco. Pero es una rotación que si Tanaka está recuperado de la salud, si Sabathia ya superó los problemas y también tuvo sus problemas de peso y de las rodillas, y después entonces los dos dominicanos cumplen, pues entonces yo creo que es una rotación muy, muy, muy, muy, muy aceptable. En el bullpen, bueno, ahí hay dos estrellas. Regresó Aroldis Chapman. Yo creo que eso fue una de las mejores movimientos que yo he visto en los últimos años del béisbol, León. Tú tenías a Aroldis Chapman, que se iba a declarar agente libre, lo cediste a otro equipo, el otro equipo lo agarró, lo utilizó, les ayudó a ganar la Serie Mundial y luego lo firmaste. y en ese movimiento ganaste una serie de prospectos, entre ellos el que va a ser tu shortstop del futuro, que es Leiber Torres. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Así es. Tremendo movimiento. Bueno, extraordinario. Sí. Y bueno, en el octavo inning tienen a Adelín Betances, que estuvo cerrando cuando se fue Chapman. El noveno inning lo tenía Betances, y Betances es uno de los mejores en todos estos índices sabermétricos y de estadísticas, pues con relación a los relevistas, es uno de los mejores relevistas del béisbol, pero aquí, como está el cubano, pues entonces Betances tiene que conformarse con ser el setup. Y el otro setup es un pitcher de garantía, de experiencia, que es Tyler Clipper, que estuvo en la Liga Nacional con el equipo de los Nationals. Bueno, este es el equipo de los Yankees, pues tú dices que va a ser el campeón de división, yo todavía creo que le falta, que hay algunas interrogantes. Yo creo que primero tiene una rotación que no es de puros jóvenes, sino tienen veteranos, y tienen un line-up donde tampoco son puros jóvenes, sino que hay una combinación de jovencitos y veteranos, porque Gardner, Ellsbury, Holiday, creo que son una inspiración para estos muchachos. Y yo creo que eso van a ayudar. El punto débil para mí es la tercera base. Chase Headley para mí es un pelotero. No es el caso como el de Brian Phillips de los Rojos, pero es algo parecido. Este es un pelotero que los Yankees intentaron cambiar de alguna u otra manera durante todo este receso. No lograron conseguir una oferta que les pareciera equivalente o suficiente para sus necesidades. Y lamentablemente se lo tienen que calar. Pero Headley es una incomodidad para los Yankees en este momento. Y dependiendo de que tenga un desempeño no voy a decir pobre, pero no lo que se espera de él, muy, muy discreto, es posible que acelere la subida de Gleyber Torres. Téngalo ahí en cuenta. Sí. Y este equipo con Gleyber Torres, con el Greg Bird que tú mencionas, con Gary Sánchez, con Didi Gregorius, Ellsbury, Judge, es un equipo de verdad para darse un buen banquete. Sí, muy, señor. Muy buen equipo. Bueno, y ¿sí? Si llega... Como tú dices, probablemente la edad, la inexperiencia, les pueda pasar factura este año. Es posible, sí. Es posible. Yo porque veo que están acompañados de varias luminarias que todavía no son del pasado, sino... están todavía jugando, como te dije, como Holiday, como Gardner y como Ellsbury. Eso les da un poco de soporte. Estaba Sabatia, estaba mismo Tanaka. Son peloteros que le imponen un respeto, pues, al juego. Y no son puros muchachitos que están jugando y que van a una guachapita, sino que de verdad es un equipo balanceado en edad y lo van a tomar muy en serio. Así que para mí es el equipo favorito de la Liga Americana, es mi opinión. Ok, bueno, vamos a ver de nuevo quién se equivoca y quién no. Bueno, yo debo hablar de mi equipo, pues este podcast no saldría y yo simplemente no lo grabaría si no hablamos de los Orioles de Baltimore. Este es el equipo de mis amores, entonces debo empezar con que el manager del Salón de la Fama, pues el recordado del Weaver, decía que la receta de él para ganar eran picheo, defensiva y jonrones de tres carreras. De esos tres elementos nosotros tenemos dos, tenemos la defensiva y tenemos los jonrones de tres carreras. Lo que no tenemos es el picheo, sobre todo no tenemos picheo abridor. Sí tenemos un bullpen que hace las veces y que no sé si hasta cuándo va a aguantar, pero bueno, hasta el momento ha sido la piedra angular de este equipo el bullpen. Pero empezando por las partes positivas, pues bueno, tenemos en la receptoría, dejamos ir a Matt Wieters, que era nuestro receptor de hace muchos años, pero el año pasado muchas dolencias, le operaron el codo, no se pudo recuperar y bueno, se fue al mercado de agentes libres. Y lo sustituimos con este dominicano Wellington Castillo, que creo que es un buen receptor y buen bateador, y que va a estar ahí tras el plato todos los días. Ahí la receptoría está bien cubierta. En el infield, bueno, pues está la estrella de este equipo, Manny Machado. Se pierde de vista. Yo creo que en cualquier momento Manny puede lograr números espectaculares, puede ser campeón bate sin ningún problema, puede ser el jugador más valioso de la Liga Americana. En el short sigue J.J. Hardy, pues veterano que hace las jugadas de rutina, pues obviamente la ofensiva ha decaído bastante. Jonathan Schoop es el indiscutible en la segunda base, se quedó con el puesto el año pasado. Y Chris Davis regresa una vez más en la primera base con sus eternos problemas de ponches, pero que cuando la brocha pues pone a caminar la bola, sobre todo en Camden Yards y sobre todo en el verano, cuando hace tanto calor ahí y la bola vuela tanto, pues entonces no tenemos por qué esperar ninguna cosa diferente. Vamos a volver a tener muchos cuadrangulares este año. En el outfield pues regresan Pedro Álvarez, Adam Jones, que es la estrella de este outfield, y el coreano Sin-Yoo Kim. Volvieron a firmar a Mark Trumbo, que va a ser el bateador designado. También te aporta tu buena cuota de cuadrangulares. Algunos de los jugadores pues que están ahí para cualquier eventualidad, pues Joey Rickard, jardinero, Ryan Flaherty, jardinero y también infield, y Seth Smith, que llegó este año. Entonces, bueno, los problemas empiezan en la rotación. Se dejó ir al mexicano Gallardo, menos mal que se fue. Pero entonces el teórico número uno es Chris Tillman, aunque el lanzador que más garantiza en estos momentos es Kevin Gausman. Pero aquí está puesto como Chris Tillman el número uno, aunque, repito, Gausman va a ser el abridor del día inaugural. Ubaldo Jiménez, con sus problemas de control, está todavía en la rotación con ese contrato que firmó, que para mí fue un error el contrato que se le dio a Ubaldo Jiménez, pero bueno, todavía estamos esperando de que regrese a su forma cuando estaba con los Rockies. Dylan Bundy también está recuperado de sus problemas de salud, y junto con Gausman van a ser los lanzadores más confiables de esta rotación. El quinto abridor es Wade Miley, que estuvo con, entre otros equipos, con Tampa Bay, pitcher de 500. Donde realmente tenemos mucha tabla de salvación en el bullpen. Tenemos a Brad Brack para el séptimo inning, tenemos a Darren O'Day, el hombre de la bola submarina, para el octavo, y tenemos a Zach Britton, que el año pasado fue el mejor cerrador del béisbol, con esos 47 salvados en 47 oportunidades y 0.54 efectividad. Esos números no creo que se van a repetir, pero con que hiciera algo parecido, pues estaríamos en la pelea. ¿Qué debemos esperar de los Orioles? Bueno, una vez más, que estén en la pelea. No tienen el picheo para pasar a la postemporada. Si acaso pudieran estarse metiendo ahí en la pelea por el wild card, eso es lo que yo quisiera, verlos por lo menos en un jueguito en octubre peleando ahí el último juego de wild card. Pero hay que ser realista, pues Boston y Yankees son superiores. Y el mismo equipo de Toronto, que no vamos a tener tiempo de hablar de ellos hoy, yo creo que están hasta mejores que Baltimore. A ver, León, ¿qué opinas de Baltimore? Ya lo dijiste todo, tú lo conoces muy bien. No creo que los Orioles tengan un desempeño equivalente al que yo te mencioné de los equipos Yankees y Boston. Todavía, mira, el Boston con los problemas que habíamos mencionado, pudiera patinar y quedar en posiciones más desventajosas de lo que se espera de ellos. Recuerda que no contar con David Price y que Porcello no tenga un año tan bueno como el que tuvo el año pasado, eso puede ser un golpe muy fuerte. La falta del Big Papi no es fácil sacarla de los bates de los recién llegados Sandoval o el mismo lo mismo Mookie Betts o Bogarts. No van a sacar todo lo que le pudo producir el año pasado David Ortiz, que fue en números de MVP, categoría más valioso. Eso no es fácil lograrlo con sustitutos, y por esa misma razón pero creo que hay problemas con la salud de algunos peloteros, como estamos viendo ahorita con David Price, que van a desmejorar un poco a los Medias Rojas de Boston. Y a mí me gusta más los Blue Jays para pelear con los Yankees en el 2017. No vamos a tener chance de hablar mucho de los Blue Jays, pero es el equipo que más me parece, pues, me da la impresión de tener, a pesar de haber perdido a Encarnación, me parece que es un equipo que con la llegada de Kendrick Morales y una rotación con unos Stroman y Sánchez más pulidos y la recuperación de Devon Travis en la segunda base van a ayudar muchísimo a los Blue Jays a tener un mejor desempeño. Por eso es que hablamos de los Medias Rojas por la llegada de Chris Sale y la llegada de Sandoval que iban a contribuir y la cantidad de grandes muchachos que tienen ellos. Pero yo considero que los Blue Jays van a tener mejor desempeño que los Medias Rojas de Boston. Bueno, y otro equipo que va a tener muy buen desempeño y yo creo que le va a pelear a los Medias Rojas de Boston ese cetro de la Liga Americana, pues es el equipo de los Indios de Cleveland. El equipo de los Indios de Cleveland tiene su núcleo que lo llevó hasta la Serie Mundial y que estuvieron bastante cerca de ganar la Serie Mundial. Va a tener ese núcleo intacto y además de eso agregaron el bate de Edwin Encarnación. Este es un equipo que debe arrasar, creo yo, en la división central, que va a estar en las finales y que esa final yo la veo que va a ser Boston contra la final de la liga. Estoy hablando Boston contra Cleveland. Y este equipo de Cleveland sí es verdad que tiene una rotación de altura, ¿ok? Ahí hay nombres como Corey Kluber, nombres como Trevor Bauer, nombres como Carlos Carrasco si está sano, que no ha estado sano en los últimos días. Nombres como Dani Salazar, que ya está recuperado. Nombres como Brian Shaw, como Josh Tomlin. En el bullpen, pues entonces tienes a Cody Allen. Vuelve otra vez a tener a Andrew Miller. Este es un equipo que, por donde tú lo veas, en el aspecto de picheo, está blindado. La receptoría, bueno, vuelve el brasileño Jan Gómez. Una garantía ahí detrás del plato. Y está también Roberto Pérez, que tuvo bastante oportunidad de jugar el año pasado. En el infield, bueno, otra de las estrellas de este equipo, el puertorriqueño Francisco Lindor, lo vimos todos en el Clásico Mundial. Bueno, esas jugadas defensivas que hizo, aparte que es un bateador de 300 que se envasa muchísimo. Jason Kipnis debe estar jugando en segunda base. José Ramírez debe estar jugando en la tercera base. Y bueno, Encarnación debería estar en la primera cuando no esté como bateador designado. En los jardines, bueno, regresa Michael Brantley, que estuvo lesionado. Ahí está Austin Jackson, está Abraham Almonte. Ahí quizá los jardines es el punto flaco de este equipo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Bueno, pero recuerda que está reapareciendo después del año, un año totalmente lesionado, Michael Brantley. Sí, yo lo dije. Que fue de los más valiosos del año 2015. Está bien, pero después de Brantley, ¿quién tiene? Lonnie Chisenhall, Abraham Almonte, Tyler Naquin y Chisenhall serían los otros peloteros. Por eso, pero no es sí. Un outfield de muchos quilates. No. Cuando tú lo comparas con el Boston, por ejemplo, Boston tiene outfielders para tirar para el techo. Cleveland no, pero Cleveland está blindado en los demás aspectos del juego. Y entonces los bateadores designados que se van a estar alternando en la primera base, pues Edwin Encarnación y Carlos Santana. Entonces, es un equipo que, con un año más de experiencia, los peloteros jóvenes, con ese gran manager que es Terry Francona, yo doy a este equipo para ganar, por supuesto, esta división y para estar en las finales de la Liga Americana y quizá pasar más adelante, volver a la Serie Mundial. Yo creo que ese debe ser el objetivo de los Indios, volver a la Serie Mundial y a lo mejor ganarla. ¿Ok? Para mí el gran favorito de esa división. Aquí sí coincidimos tú y yo, Ángel. En esta división, pues habría que hablar entonces. Me gusta más Detroit. ¿Te gusta más Detroit? Vamos con los Tigres de Detroit entonces. Los Tigres de Detroit que, bueno, no han hecho mayores adquisiciones. Cambios. Cambios. Sí. Por supuesto que en la rotación pues vuelven a tener a nombres como Michael Fulmer, este novato que destacó el año pasado. Otro joven, Daniel Norris, que se espera mucho de él. Este vino de Toronto. Bueno, en el bullpen Francisco Rodríguez, con un año más de experiencia. No sé si le va a pegar eso ya al kit. Aníbal Sánchez parece que está recuperado, que ya no es el de la bola de jonrón del año pasado. Justin Verlander también no va a ser el que fue, el que consistentemente lanzaba rectas de 100 millas, pero con que esté ahí en el con control, pues yo creo que, y sobre todo que esté sano, pues sigue siendo el líder de la rotación. Y bueno, está Jordan Zimmermann, que vino del equipo de los Nationals. Una rotación que tiene más interrogantes que cosas cierta. Lo único cierto aquí es que el único pitcher que garantiza que va a estar sano es Fulmer, porque Norris no tiene un puesto fijo en la rotación. Ojo con Matt Boyd. Ojo con Matt Boyd. Ok. Matt Boyd. ¿Ok? Ese hay Lanza, que lanzador tenerle, zurdo. ese zurdo promete. Ok. En la receptoría pues Tenerlo pendiente. está Alex Ávila. Tampoco es una estrella, pero hace el trabajo detrás del plato. Oh, el catcher, tienen catcher nuevo, viene McCann. James McCann. Ajá, Es el catcher que tienen. pero ¿qué sabes tú Ajá, de como James McCann? titular. Yo no sé nada de James McCann. Ese es el catcher, creo que va a ser el catcher titular del equipo, más que Alex Ávila. Ah, bueno. Él batió, él batió muy, bueno, dio 12 jonrones el año pasado. Ok. Ok. Bueno, en el infield, pues por Estuvo. supuesto Miguel Cabrera, una vez que esté totalmente recuperado de esa lesión que tuvo al final del Clásico Mundial. Nick Castellanos en la tercera base, Ian Kinsler en la segunda base, y en el short pues debería estar o José Iglesias o el venezolano Dixon Machado, no sé. No es un infield, por supuesto quitando a Cabrera, que sabemos toda la estrella que es. Pero no es un infield que sea comparable a otros equipos campeonibles. El mismo infield que nos tiene acostumbrado de hace como 2 o 3 años. Sí, La misma cara. pero ¿Verdad? no es nada del otro mundo. Exacto. No es nada del otro mundo. Tú le das cuatro malas a Cabrera y bueno, y Víctor Martínez tiene un año más de edad y yo lo vi muy mal en el Clásico Mundial a Martínez. En el outfield, bueno, hay nombres como J.D. Martínez, Steven Moya, Justin Upton. Este es el bueno de los Upton, porque el otro, el hermano, es el que no me convence nunca. Mike Mantuck y Tyler Collins. ¿Qué debemos esperar de los Tigres de Detroit? Bueno, que juegue para menos de 500. Que juegue para menos de 500, digo yo. Sí, no tengo mucha esperanza del Detroit dando las peleas que nos tenía acostumbrado en años anteriores. Son casi las mismas caras. Es posible que debuten algunos jugadores que le puedan imprimir un mejor desempeño al equipo, caras nuevas, dependiendo del resultado de los jugadores que tenemos en el momento. No sé. J.D. Martínez, tengo entendido que está lesionado, no sé cuánto tiempo va a estar, pero es posible que no esté para la primera semana de la temporada. El apoyo que tiene que tener Miguel Cabrera entre Víctor Martínez, Justin Upton y el mismo J.D. Martínez, recuerda que todos suben un año de edad, es una temporada nueva. No creo que tengan el mismo desempeño de otras épocas. Creo que el pitcheo sí va a mejorar bastante. Creo que Aníbal Sánchez puede dar mejor resultado este año. El mismo Jordan Zimmermann, que estuvo prácticamente medio año fuera, debe ayudar mucho más al equipo como esperaba. Creo que es una rotación muy, muy interesante. Verlander, Fulmer, Zimmermann, el mismo Norris y Boyd. Creo que la entrada de Aníbal Sánchez pueden darle un respiro enorme al equipo, de manera que con pocas carreras puedan lograr los triunfos. Por esa razón, es muy posible que, como tú dices, no pueden terminar por debajo de 500, pero hay una gran oportunidad, tienen una gran oportunidad de demostrar que es un equipo contendor. Por eso cuando tú me preguntaste entre los Medias Blancas y los Tigres de Detroit, yo prefiero todavía los Tigres de Detroit sobre los Medias Blancas de Chicago. Ok. Bueno, vamos con el equipo de Texas. El equipo de Texas, pues bueno, vuelve con su núcleo del año pasado. Yu Darvish es el primero de la rotación. En cualquier momento, pues si está sano, pues también candidato a ganarle Cy Young en esta liga. Pues ahí hay nombres como Andrew Kashner, ahí hay nombres como Martín Pérez, ahí hay nombres como Cole Hamels. Es una rotación bastante interesante la de como Tyson Ross, es una rotación interesante. Me gusta la rotación de Texas siempre y cuando Yu Darvish esté sano. En el bullpen tienen a el cerrador es Sam Dyson, un cerrador que no es una estrella, pero hace el trabajo. En la receptoría pues está Jonathan Lucroy, que llegó el año pasado de Cleveland, debe ser el número uno. Este es uno de los catchers menos conocido a nivel de fantasy, pero que da, después de Buster Posey, el catcher que ha dado en los últimos años más puntos en fantasy, Jonathan Lucroy, también elegible como primera base en algunos ligas. Está también Robinson Chirinos ahí para cuando tenga que descansar Lucroy. En el infield, bueno, vuelve Elvis Andrus en el shortstop, vuelve Adrián Beltré con un año más en la tercera base. Lo vimos bien en el Clásico Mundial. Está Mike Napoli ahí para ser bateador designado o para jugar también en primera base. Está Jurison Profar, que lo van a probar en el outfield, pero que también puede jugar en la segunda base. Está Joey Gallo, que pudiera jugar en primera base. Gallo lo vimos aquí en Venezuela. Lo vimos, pero muy pocos juegos con Magallanes, porque se lastimó en lo que llaman el hamstring, el tendón de la corva. Y todavía tengo entendido que está con esa lesión todavía. Si Gallo va a estar, pues es un candidato a batear 30 jonrones o más en la temporada completa. Y en el outfield, bueno, tenemos a Sin Su Cho en uno de los jardines. Tenemos a Carlos Gómez para alternarse con este novato Novar Mazara, el zurdo Novar Mazara, que es uno de los mejores prospectos de este equipo. Y está un robador de base que, si se gana el puesto, es candidato a robar más de 40 bases, que es Delino De Shields Jr., León. ¿Tú te acuerdas del papá de él? ¿Te acuerdas del papá de él que jugaba segunda base? Bueno, el hijo... De los Expos. Sí, el hijo dicen que es más rápido que el papá y es jardinero, Delino De Shields Jr. Entonces, cuidado con ese nombre, si lo ven que se gana el puesto ahí como jardinero de todos los días, pues bueno, candidato a más de 30 y más de 40 bases robadas. Al papá no se lo menciones mucho a los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles. No, ¿por qué? No, porque hubo un cambio entre Delino De Shields y Pedro Martínez. Ah, ok. Sí. Bueno, de eso hay mucha historia. Cosas del béisbol. Cosas del béisbol. Sí, señor. Bueno, debemos esperar que este equipo pelee durante toda la temporada con el equipo que yo voy a hablar ahorita, que son los Astros de Houston. Los Astros de Houston, que se cayeron el año pasado, al final tuvieron problemas. Pero que bueno, vuelven otra vez con esa gran cantidad de peloteros jóvenes que están con un año más de experiencia. Entonces, bueno, en la rotación, pues ahí vuelve otra vez Dallas Keuchel. Está Lance McCullers Jr. también. El zurdo los dos. Está Colin Mahieu. Está Mike Fierce. Para los relevos tiene a Luke Gregerson. Este es un equipo que el problema de él no es el picheo. Este es un equipo que el problema de él, bueno, fueron las lesiones. Y bueno, a la hora de batear, bueno, tienes a Evan Gattis y a Brian McCann. Este sí es Brian McCann, el ex de los Yankees y ex de los Bravos de Atlanta. Entonces estos dos se van a estar repartiendo la receptoría y los dos son bateadores de experiencia y bateadores de poder. Bueno, la estrella del infield pues es nuestro compatriota José Altuve. Se va siempre en las primeras rondas del fantasy, bateador de 300, bateador que el año pasado se destapó como jonronero y que te puede robar también 30 bases. En la tercera base va a estar Alex Bregman. En el shortstop va a estar Carlos Correa, que este muchacho también, bueno, ya lo vimos el año pasado, se pierde de vista. Y bueno, va a estar ahí también Marwin González para cubrir la segunda. Y está también el cubano Yulieski Gurriel. Este es un infield de grandes quilates, bateador y que hace el trabajo defensivo. Sí, uno de los mejores infielders del béisbol, a mi opinión. Sí, señor. En el outfield, Norichika Oki, muy bueno. Josh Reddick y George Springer. Reddick vino de Oakland. Él era, digamos, el mejor pelotero que tenía el equipo de Oakland en el outfield y llegó aquí un cambio. Todavía estamos esperando de él lo que decían los scouts que iba a ser una estrella. Todavía no es una estrella Josh Reddick, pero tiene las condiciones para hacerlo. Y lo mismo puedo decir de George Springer. George Springer en las menores tuvo temporadas de 40-40. 40 jonrones, 40 bases robadas. Siempre hemos estado esperando por Springer desde hace 2 años y todavía no ha llegado. Vamos a ver si esta es la temporada donde Springer le da las satisfacciones y pone esos grandes números. Y el bateador designado pues es Carlos Beltrán, que ya lo vimos en el Clásico Mundial. Parece que no le pasan los años. Este equipo va a estar peleando con Texas todo el año si las lesiones no se ceban con él. ¿Qué opinas de Houston, León? El equipo de Houston me gusta muchísimo para ser el campeón de su división, honestamente. Tengo mis dudas todavía con la rotación. Ok. Tengo mis dudas. McHugh no es un pitcher que me garantice una temporada completa sólido. El mismo Morton y Musgrove tampoco son brazos que me pueden garantizar una temporada completa con buen resultado. Me gusta Keuchel, Dallas Keuchel, o Keuchel como se pronuncia, es el gran baluarte de ese equipo. Los demás lanzadores no me parecen, comparado con la rotación de los Tigres de Detroit, la rotación que tienen los Yankees, la rotación que tiene Cleveland, me parece que están bastante lejos. Lo que tienen es un line-up que va a hacer muchas carreras. Definitivamente, desde el primero hasta el último, van a ser un dolor de cabeza contra el pitcher que se enfrenten. Es mucho problema. El Correa, Altuve, Bregman, Springer, Gurriel, todos juntos. Además, es una avalancha, es como ver un equipo de verdad de un All-Star Team. Y vamos a tener muchas carreras por parte de los Astros de Houston. Si el picheo les resulta de verdad como ellos quisieran tenerlo, este equipo debe ser otro de los grandes rivales de los Indios de Cleveland y de los Yankees en la Liga Americana. Muy bien. Bueno, entonces, sí. para ir sumarizando, tú me dices, ¿en esta división te gusta Houston para ganar? ¿O Texas? Houston me gusta más que Texas. A mí también. Entonces, Houston, sí. Aquí coincide. Me gustaban los Royals también, bueno, perdón, los Royals de la otra división, que no hablamos de los Royals. Lo que pasa es que la salida inesperada de Jordano Ventura le resta valor al equipo. Ok. Entonces, en el oeste estamos de acuerdo que vamos a dar a los Astros de Houston. En el centro también estamos de acuerdo que los Indios de Cleveland deben ganar. Hay un equipo que no hemos hablado, no sé si vamos a tener chance de hablar más adelante. A lo mejor en un programa, a pesar de que empieza la temporada en abril, después en los días después de Semana Santa, pudiésemos hablar. Es el de los Marineros de Seattle. Yo creo que este año es el equipo para hacer wild card. Ok. O sea que hay dos wild card por cada liga, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes, por ejemplo, los Medias Rojas de Boston y a lo mejor tienes a los Orioles de Baltimore como tu wild card que estás ligando, ¿no? Sí. De que se meta. Sí. Yo tengo a Yankees y a Blue Jays en la Liga Americana. Tengo en el centro, tenemos a Cleveland sin discusión, solo. Solo. Sí. Y en el oeste tú tienes a Texas. ¿O tienes a los Astros de Houston? Yo tengo a Houston. Yo también tengo a Houston. Pero yo no lo tengo contra Texas, sino que el otro wild card que pudiese ser son los Marineros de Seattle. Ok. Siempre y cuando Félix Hernández recupere su, eh, su labor como un pitcher Cy Young y no como lo que vimos en el Clásico Mundial de Béisbol. La versión, queremos ver la versión del King Félix. Sí, señor. Y toda esa gente que se pone la franela amarilla también. Mira, vamos a ir cerrando. Entonces, ya esos son los pronósticos para la Liga Americana. Y vamos a dar a recordar los pronósticos para la Liga Nacional. En la Liga Nacional del Este, yo digo que ganan los Mets, León. Yo también. Ok. Gracias a su rotación. Pero los Nacionales de Washington van a ser wild card. Ok. En el centro ganan los Cachorros. Yo tengo los Piratas. En el centro ganan los Piratas, dices tú. Todo esto es para que quede grabado y después entonces vemos en qué nos equivocamos. Y en el oeste yo digo que gana San Francisco. Y yo tengo a los Dodgers. Tú tienes a los Dodgers, sí señor. Entonces, los Wild Card... Ahora, los Wild Card. ¿Cuál Wild Card tienes tú? Bueno, si yo doy a San Francisco, pues entonces los Dodgers tiene que ser uno de los Wild Card. Y el otro Wild Card debería ser el equipo de Washington. Ok, yo tengo Washington como Wild Card de los Mets, con los Mets, y clasifican los dos. Tengo a los Piratas con los Cachorros de Chicago como wild card y los Dodgers solos. O sea que tú eliminas a San Francisco. Sí. Okay. Yo pongo a los Dodgers de Los Ángeles como el único líder de la división oeste de la Nacional. Ok. Y entonces vamos a mojarnos. Los wild card vendrán uno de la división central y otro de la división del este. Ok. Y vamos a mojarnos entonces. ¿Quién gana la Liga Nacional y quién gana la Liga Americana? Eso lo hablamos en julio. Bueno, eso lo hablamos cuando viene el receso de Juego de Estrellas. Pero tenemos que mojarnos desde ahorita. Bueno. No, porque recuerda que son épocas donde vienen cambios fundamentales. Sí. Que al final van a influir en el resultado final. Bueno, yo digo que pudiera ser muy bonito por lo que significa para el béisbol que se jugara una serie mundial en esos dos estadios, en el Fenway Park y en el Wrigley Field. Qué bonito sería en esos estadios que son los únicos que quedan de aquella época vieja, aquella época romántica, porque todos los demás equipos tienen parque nuevo. El más el que menos tiene parque nuevo. Pero esos equipos de Boston y de Chicago han estado manteniéndose con la tradición, han hecho algunas renovaciones, pero siguen siendo los estadios vetustos de antaño. Entonces, qué bonito sería una serie mundial, qué sabor tendría una serie mundial Boston-Chicago Cubs. Pero yo creo que la serie mundial va a ser, otra vez, Cleveland contra Chicago Cubs. Ajá. Se va a repetir la misma del año pasado. Ahí coincidimos con uno de los finalistas, pero no es la que yo estoy ligando. O sea, yo creo que es verdad lo que tú dices, Cleveland, yo tengo Cleveland contra Piratas. Es mi opinión, ¿no? Pero... me gustaría, así como a ti te gusta la de Boston contra Chicago Cubs, a mí me gustaría Yankees-Mets. También, sí. La serie del Subway. Okay. Sí, exactamente. Esa es la que me gustaría. Pero, honestamente, no me parece conveniente hablar de eso ahorita. Ok. Porque tú sabes que vienen cambios muy, muy importantes, que sí, siempre son fundamentales a la hora de reforzar a equipos con chance de clasificar, y esa ayuda que les imprimen los convierte en un equipo mucho más poderoso de lo que estaban, lo estamos viendo, y nos cambia totalmente el panorama. Es así. Por eso yo prefiero hablar de eso, de ese tema se puede hablar una vez que se realicen los cambios. Muy bien. Entonces, bueno, se acabó el deadline. Entonces ahí vamos a decir quiénes van a ir para la Serie Mundial. Okay. Ahí sí me parece, justo hablar de ese tema, no hablar desde ahorita. Ahorita podemos hablar de quiénes creemos que van a pasar a la postemporada. Ok, ya está dicho, están hechos los pronósticos y está grabado, y ya veremos quién se equivocó y quién no se equivocó. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya estamos pasados de la hora. Le voy a decir a la audiencia lo siguiente, que vamos a estar fuera del aire durante unas 2 semanas por motivos de las vacaciones de Semana Santa, pero vamos a estar regresando más o menos en unos 15 días. Entonces, ahí ya pues habrá empezado la temporada, pues comentaremos algunas noticias que se hayan producido. Comentaremos entonces también los fantasy, porque ya esta semana es una semana de fantasy, ya tuvimos nuestro primer draft y vamos a tener otro. Y ahí, bueno, León y yo comentaremos con calma, ya hoy no da tiempo, cómo nos fue nuestro fantasy y cómo estamos viendo nuestro equipo y cómo creemos que nos va a ir. Bueno, León, entonces que pases una feliz Semana Santa y nos estaremos viendo de aquí a unos 15 días aproximadamente. Muchas gracias por la invitación, Ángel, y gracias a los que escuchan esta grabación. Espero que tengan opiniones, que nos puedan compartir con nosotros también, darnos nuestras observaciones o recomendaciones o las mismas ideas de temas que les gustaría que se traten para futuros programas. Así es. Y eso lo pueden hacer en la cuenta de Twitter, nos pueden seguir por ahí, arroba segundo el noveno en números, esto es arroba 2DADEL9NO. Y también nos pueden dejar los comentarios en iVoox y nos pueden dejar los comentarios en el blog, que es segundo el noveno, esta vez en letras.blogspot.com. Muchas gracias, estimados amigos, gracias León y hasta dentro de unos 15 días. Chao. Bye bye.